calle, andar de fiesta, todo el día de fiesta en fiesta, y por la noche al baile me voy. Y por la calle ando sin dinero, y qué me importa si soy así, voy a buscar la mujer que quiero, y con ella seré feliz. Yo quiero bailar con mi amor, toda la noche hasta que salga el sol. Yo quiero soñar de placer, toda la noche hasta el amanecer. Mi vida es la cumbia y las mujeres, porque mi chica ya no me quiere. Toda la noche al baile me voy. Mi vida es la calle, andar de fiesta, todo el día de fiesta en fiesta, y por la noche al baile me anda.